soy Alejandro Wall, delegado de los trabajadores de Tiempo Argentino, miembro de la comisión interna, vocal primero del Consejo de Administración de la cooperativa Por Más Tiempo, que edita todos los domingos Tiempo Argentino, y trabajo en la sección deportes del diario. El miércoles que pasó hubo una marcha muy importante de una mesa nacional de trabajadores de prensa. Esa marcha tuvo como eje plantarse ante paritarias de miseria que intentaron firmar algunos gremios los trabajadores, pero también al avance que hay en despidos, precarización laboral de los trabajadores de prensa de todo el país, no solamente en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires estamos organizados con el sindicato Cipreva, que es un sindicato nuevo y que hoy representa a la gran mayoría, y yo diría a todos los trabajadores de prensa. Soy Agustín Lecky, secretario de organización del Cipreva y delegado gremial de la TV Pública. El 8 de junio nos movilizamos del obelisco al Ministerio de Trabajo porque se perdieron 1.027 puestos de trabajo en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 6 meses y más de 2.500 puestos de trabajo en todo el país. Y nosotros lo que exigimos es que todas las empresas cumplan con las leyes laborales, que no se deteriore nuestro salario. Entonces las empresas exigimos lo mismo. En algunos casos, quizá por debilidades nuestras también, las empresas se sienten con una autoridad como para no hacer cumplir la ley, o una prepotencia como para no hacer cumplir la ley, pero nosotros luchamos en todos lados por las condiciones y los derechos laborales que nos merecemos. Bueno, nosotros participamos primero porque seguimos siendo trabajadores que reclaman por su situación, es decir, acá hay empresarios que se borraron, que han abandonado a sus trabajadores, borrándose, sin pagar salarios, estando la deriva a 800 trabajadores que eran los que conformábamos el grupo 23. Por lo tanto, participamos también como trabajadores que seguimos reclamando contra las patronales, pero también como trabajadores de un medio autogestivo que reclama y va a seguir reclamando que la libertad de expresión se hace con mejores condiciones de trabajo, con mejores salarios y no con salarios que te los come la inflación, con una organización que permita discutir contenidos. Como comunicación democrática construimos algo fundamental, que es la posibilidad que los trabajadores se organicen gremialmente, que es una precondición para la posibilidad de que tengamos libertad de expresión. Sin libertad sindical, sin organización sindical, no hay posibilidad de pelear por la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es un valor que se consiga de manera individual, sino que es algo a lo que se llega solamente con organización colectiva, porque las empresas lo que defienden cuando hablan de libertad de expresión es en realidad una libertad de empresa. Entonces no quieren que los trabajadores pensemos libremente, digamos lo que pensamos, y eso solo lo podemos disputar contra las patronales que tenemos nosotros, que son poderosísimas, de manera organizada. Con lo cual, lo que estamos haciendo es dar un pequeño pasito en liberarnos de alguna manera y en poder colectivamente sentirnos con más fortaleza para construir una democracia informativa. Así que feliz día para todos. Espero que puedan seguir trabajando con comodidad, porque nuestro gobierno cree que hay un rol fundamental en la defensa de las libertades con la libertad de expresión.